A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo. Cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Ah. Sí, a guitarrazos, todo el día de hoy es a guitarrazos. Ah, yo dije, ¿me está albureando así? ¿Porque sí? No, tampoco. Ah, bueno. ¿Qué dices? No son tan agarrados. Oh, pues. Ah, hola. Sí, es cierto. Aquí se está haciendo un programa. Sí, de hecho, esto es Sangre Viva, programa 202 al aire. Siendo el día de hoy 20 de febrero del 2023. Y ya. Gracias. Nos vemos. Hola. Sí, pues el día de hoy tenemos algunas efemérides. El día de hoy vamos a tener lectura de unos textos de Guadalupe Dueñas que vienen compilados en este libro llamado Geografía de Voces, Clásicos Tapatíos. Sí, esta cosa de acá, de esas pocas producciones, digamos, impresas literarias, que de alguna forma el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco y el gobierno de Guadalajara, pues, para justificar gastos, afortunadamente a veces sacan libros que sí valen la pena, ¿no? Digo, es como en su momento que ya hemos traído para leerlo, está el compilado, el azul, el donde vienen todos los nocturnos de Elías Nandino, ¿no? Esa clase de libros que llegan a ser en ocasiones los gobiernos municipales de diferentes estados, ¿no? O por así decirlo, porque sé que no en todo el mundo existen los municipios como tal, pero por esa parte, digamos que cuando se suelta ese dinero, aunque sea pues desafortunadamente y estúpidamente para ocultar otro tipo de gastos, ¿no? Pues de alguna manera nos dejan libros buenos, ¿no? Porque pues se contratan a personas que saben el tema, ¿no? O se hacen compilaciones muy específicas, o se hacen, por ejemplo, algunas ediciones que pues están muy bien hechas, ¿no? En cuestión material, ¿no? Y de armado. A veces no tanto de la selección de los textos, porque en ocasiones a veces es la cosa más conocida y más, ¿cómo decirlo? Más choteada de algún autor, no que sea malo, pero en ocasiones a veces eso pasa con esas ediciones o libros como, pues sí, ediciones como especiales o particulares. Por ejemplo, una buena colección de libros que se podría tener podría ser, por ejemplo, en este caso, los primeros ejemplares o las primeras ediciones de la llamada Lecturas Mexicanas, ¿no? Que va como desde el 100, digo, desde el 1 hasta el ciento y tantos, ¿no? Y que después fueron reeditadas y agregados otros títulos y que igual se siguió llamando Lecturas Mexicanas. No sé si el día de hoy se sigan editando, ojalá que sí, es muy probablemente que no, porque también es eso, y ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, que desafortunadamente pasa que hay muchísimos autores necesarios, que podrían ser considerados como clásicos, como si quieren como cánones, si quieren como, no sé, como incluso podríamos decir como autores o textos guías, ¿no? O sea, pensando en que sean como estas cosas referentes respecto a algún género, algún tipo de texto, algún tipo de tema, ¿no? Quizá inclusive, digamos, como para tener la opción de que conoces un nuevo autor, o sea, tú conoces un autor nuevo para ti, que quizá ya tiene mucho tiempo, pero que sería bueno tener la posibilidad de ir a alguna librería, ¿no? Digamos, por así decirlo, la que fuese, en este caso como de las más conocidas comerciales o algo así, librerías grandes, no que tengan de malo las demás, pero me refiero como a que luego institucionalmente suelen ser pues más movidas en cuestión de reimpresión, ¿no? Y de reedición de ejemplares y de autores. Y sería bueno que se tuviera, pues, digamos, siempre como ese acervo en disponibilidad. Digo, yo sé que también es una cosa grandísima porque, pues, históricamente y geográficamente miles y miles y miles y miles y miles de libros. Pero luego también a veces sorprende que a veces autores tan conocidos o textos o libros o ensayos, por ejemplo, toda clase de libros con diferentes contenidos, a veces... Luego son tan conocidos que luego nadie los tiene. O sea, ya es como de... Como ya todo el mundo ya los compró y ya nadie los va a poner... Los va a seguir poniendo a la venta. Que lo del... Pero sí, si se encuentran ciertas colecciones, yo creo que sí vale la pena pues conseguirlos, ¿no? Digo, en general hay colecciones de diferentes cosas, ¿no? Está, por ejemplo... En su momento cuando se hacían las colecciones de los tazos, por ejemplo, ¿no? O de las cartitas o los álbums o cosas estas. Y como colecciones están bien, ¿no? Digo, en parte también genera, pues de alguna forma como comunidad, el hecho de que tengas tú algunas cosas y que los puedas intercambiar. No sé, no me ha tocado hasta la fecha saber de que haya alguien que en cuestión libros que diga, ah, yo tengo ya uno o dos de estos, te lo puedo cambiar por ese que tienes ahí. Yo creo que sí sería como muy raro encontrarlo, no te diría nada de malo. No sé si funcionaría. Porque, bueno, yo en lo personal sí tengo así algunos libros que tengo como dos o tres ejemplares del mismo. Pero como es una edición tal y otro es una edición tal y luego otro es un reimpresión tal y así, la verdad no los cambiaría. Pero de ser posible, pues estaría chido, ¿no? Un espacio donde se pudiera hacer esa clase de intercambio o trueque, si se quiere decirlo de esa forma, ¿no? Y bueno, también hablando en cuestión de libros, ¿no? El día de hoy, ¿no? Tenemos unas efemérides que de hecho creo que ninguna de esas efemérides tienen relación con los libros, pues no, pero algo que me llamó mucho la atención que estaba viendo en internet ahora el fin de semana es que, por ejemplo, está la efeméride, ¿no? De que un 20 de febrero, perdón, pero de 1872 se inauguraba el Museo Metropolitano de Nueva York. Y estaba viendo el fin de semana que hay unos, bueno, hubo en estas semanas, meses pasados, hubo unas colecciones y unas exposiciones en diferentes museos en Florencia, en Italia, en donde se hicieron exposiciones para personas invidentes. Entonces... Me llamó muchísimo la atención porque no sabía que existiera esta clase de exposición para ellos, ¿no? Me parece bastante incluyente y me parece importantísimo el hecho de poder acercar a la gente a ello. Y cuestión de que sí sé que hay, por ejemplo, recorridos guiados en cuestión auditiva, pero lo que pasaba con esta exposición o lo que pasó con estas exposiciones en Florencia es que literalmente era todo táctil, pues, ¿no? Ciertas piezas de ciertas culturas de ciertos tiempos, ¿no? Estaban siendo expuestas para que las personas invidentes primero fueran por ahí leyendo en braille las descripciones de las obras, ¿no? Y después pudieran tocar las esculturas, ¿no? Las esculturas, algunos grabados, diferentes piezas, pues, ¿no? Y eso me llamó muchísimo la atención porque es verdad que, por otra parte, es común que en las cuestiones de exposiciones artísticas, hablando de piezas, ¿no? Si sea como esta regla implícita y tácita al mismo tiempo de que te lo dicen, de que no puedes tocar las cosas que están en la exposición, ¿no? Es como de no lo agarres, ¿no? Ahora también, hablando de lo que sí es realmente arte, porque si hablamos en sus porquerías de lo posmoderno, en donde alguien pone un plátano echado a perder en la pared y llega la señora de la limpieza y lo barra y le dicen, ¡ey! Limpió la pieza de 5 mil millones de pesos, ¿no? Entonces, pues era basura para mí y también para nosotros, pero pues se supone que eso hizo alguien, ¿no? Ahora, a lo que voy es eso, o sea, lo importante de este tipo de exposiciones es que pues incluye otro sector de la población en donde usualmente se creería que no se pueden acercar a ese tipo de exposiciones, pero sobre todo ese tipo de obras, pues, ¿no? Porque sí, también teniendo en cuenta, pues, que las diferentes expresiones artísticas siempre están buscando alguna manera de, pues, de comunicar y de llegar a la gente, ¿no? Tal mensaje, tal reflexión, ¿no? Tal tema. Pero sí es verdad también que en ocasiones a veces no pensamos o no nos adaptamos o no vamos a la investigación de cuáles son los diferentes, pues digamos, como estratos o conjuntos, ¿no? O diferentes grupos sociales a los cuales nuestra expresión y nuestra creación artística puede realmente llegar, ¿no? Porque en ocasiones, por ejemplo, alguien puede decir, bueno, a mí me encanta justamente eso, ¿no? La escultura. Pero tal vez tus piezas sí las podrías llegar a pensar para que alguien las pueda tocar en alguien que necesite hacerlo, pues, ¿no? O sea, no que la pieza no pueda ser apreciada de manera visual, por ejemplo, pero que tenga, por ejemplo, el plus o la característica de que puedas abrir la exposición para que personas invidentes puedan hacer uso de su tacto, ¿no? Y entonces pues apreciar, digamos, de esa forma la pieza, ¿no? Ahora, también en cuestión auditiva, ¿no? También en cuestión visual para personas que solamente sean sordomudas, por ejemplo, ¿no? O sea, entendiendo también que hay diferentes lenguajes que a veces damos por sentado, que todos entendemos todo de alguna forma, y realmente pues la realidad es muy distinta para todos, ¿no? Independientemente de que haya una falta o una exacerbación de sentidos. Digo exacerbación de sentidos porque pues también existen personas que por algún problema neurológico o por algún problema hereditario quizá, pues tienen, por ejemplo, estas cosas como Asperger y cosas así, en donde también su percepción de la realidad pues es distinta a la de nosotros, ¿no? Entonces, sí es verdad que también nos falta, pues, como sociedad y como personas que en algún momento creemos que podemos comenzar a crear cosas artísticas, ¿no? Pues pensar también en esa clase de sectores sociales, ¿no? En donde no solamente sea la expresión común, sino tratar de llegar más allá de con las personas, ¿no? Y bueno, eso como fue Mérida, hablando de en cuestión de expresiones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que un 20 de febrero, pero de 1909, en París, el periódico Le Figaro, hablando de cuestiones de expresiones artísticas, publicaba el manifiesto futurista del autor Filippo Tommaso Marinetti. Dentro de las corrientes y dentro de las vanguardias, el futurismo es importante, ¿no? Destacó en su momento. Ahora, lo curioso es, y teniendo en cuenta que ya se ha mencionado varias veces, por ejemplo, que en cuestión literaria, luego a veces hoy en día alguien dice, ah, es que lo posmoderno. No, el término de la posmodernidad dentro del ámbito de lo literario nació hace 70 años. O sea, hoy ya no le puedes llamar posmoderno, güey. O sea, ya invéntate otro término. Esa es otra cosa de cómo pareciera que dentro de la cuestión de conceptos nos quedamos atrapados en unas cosas y ya no fuimos capaces de querer crear otras cosas. O sea, ya no creamos palabras, ya no. Imagina, porque se puede y usualmente quizás sí lo es, que dependiendo del tipo de expresiones y mensajes y tendencia y, por ejemplo, alguna cosa en común que tengan las personas que están creando ese tipo de expresión artística o ese grupo en específico, así se puede llamar tu nueva corriente, ¿no? O así se puede llamar el tipo de cosa que ahora estás queriendo expresar, y no solamente tomes un concepto del pasado y queriéndole traer a lo actual, porque pues ya no. Es, por ejemplo, que alguien diga, ah, es que, por ejemplo, cuando se usa deliberadamente el término del romanticismo, ¿no? Es como de, no, o sea, ya no queda, porque estamos muy fuera de época, ¿no? Estamos muy fuera de la sensibilidad, ¿no? Entonces ya no queda, o sea, puedes hacer referencia a, pero no lo estás haciendo hoy, porque ya no es la época de, es por ejemplo en pintura, ya no estás haciendo cubismo. ¿Por qué? Porque el cubismo fue en su tiempo, ¿no? Puedes implementar ciertas técnicas que fueron utilizadas para realizar piezas que tenían como temática la cuestión del cubismo, pero no eres cubista, así como de no, eso ya pasó, okay, déjalo ir, nada más estúdialo, practícalo, pero no es tuyo. Y bueno, tenemos dos últimas efemérides. La primera es que hoy es el Día Mundial del Gato, por cierto. De hecho, se supone que también hay otros dos días, creo que uno en agosto y otro en septiembre, que también son del gato. No sé por qué los gatos tienen tantos días, que bueno. La semana pasada puse ahí un post de que me tocó, pues no sé si rescatar, pero pues regresar un gato a su casa. Así como de, yo te conozco, tú eres el del letrero. Y el gato así como de, sí. Y, pues ven. Y ya me dijo, pues miau, y ya lo agarré y ya mandé mensaje y ya fueron por él y fue como de chido, y yo así de Simón, y ya, ¿no? Y pues la cosa es que ya me ha pasado en dos o tres ocasiones en donde, seguido por esa zona por donde está la panadería, letreros, pues, ¿no? Y letreros que se ven como, a lo mejor es absurdo decirlo de esa forma, pero letreros que se ven como nuevos, así como de esto lo acaban de pegar o algo así, y que por ahí de repente uno se encuentra, estás esperando así para cruzar en Enrique Díaz de León o algo, y pasa el gato, ¿no? Entonces como, tú eres el del letrero, ¿tú? Y el gato así como de, Simón, pero voy para allá, ¿no? Es como de, bueno. Y pues ya uno medio le toma foto y ya manda la referencia, ¿no? Y a veces no sé si ya han podido regresar, en otras ocasiones, sé que sí se ha podido, ¿no? O que, por ejemplo, que lo vieron por ahí, pero que a la hora de querer tomarlo, se volvió a ir o algo, ¿no? Pero bueno, sí, hoy es Día del Gato, pero también es día de, y no sé qué tan bobo soy en esto, pero también dice que hoy es el día del fotógrafo y del camarógrafo. Ahora, según yo, pensaría que son como la misma cosa, camarógrafo y fotógrafo, pero probablemente camarógrafo se refiere a las cámaras, incluso audiovisuales como tal, y el fotógrafo específicamente al de la fotografía, exactamente, ¿no? Pero hoy es día de ellos dos, ¿no? Y pues también una cuestión importante dentro de las expresiones artísticas, pues, ¿no? Cómo ha evolucionado tan rápido y... ¿Todo bien? Bueno, y hoy es cumpleaños de Kurt Cobain, por cierto. Bueno, Kurt Donald Cobain. Hoy estaría cumpliendo 56 años. Sí. Ahora, algo que dentro de las investigaciones y documentales, no es que se haya pasado uno el fin de semana viendo cuatro documentales sobre esto, pero... Realmente podríamos decir que Kurt Cobain no hizo lo que todo el mundo creemos que hizo. O sea, sí tocaba grunge y todo eso, pero todo cabe también dentro de la duda. El hecho de que hay una persona que cuando se ocurrió la noticia fue directamente a dos periódicos en Seattle a decir, ¿no?, que Courtney Love en algún momento lo toma en la calle y así como por ser un desconocido y esto, y le llega a ofrecer hasta $50,000 por ir a matar a Kurt Cobain, ¿no? O sea, el tipo va y declara eso a los periódicos, pues así como de sí, o sea, realmente yo no creo que la persona se haya suicidado, pues, o sea, a mí me llegaron a decir que lo fuera a matar, no lo hice, pero probablemente o ella lo hizo o contrató a alguien más, ¿no? Curiosamente, después de que salen sus declaraciones, a las dos semanas lo encuentran muerto. Curiosamente. Eso es muy mexicano, así, estilo... Se va a escuchar muy feo, pero pues es que es bien endémico de México, pues. O sea, es bien Tamaulipas, bien Sinaloa. El abres la boca, a nadie le gusta, no queremos que sigas hablando y amaneces... O no amaneces, pues. O sea, amanece, pero tú ya no. Y eso pasa, ¿no? O sea, dentro de los diferentes testimonios, todo mundo también, todo mundo hablando como de personas entre familiares y amigos muy cercanos de Kurt Cobain, que al menos entre las últimas dos o tres semanas antes de que falleciera, sí realmente, eso es un poquito ambiguo, porque dentro de la cuestión psicológica de lo que es referente a las personas que son con tendencias suicidas, es verdad que hay como un como un segmento de tiempo en el que ya cuando tienen todo planeado, comienzan a comportarse con mucha paz, con mucha tranquilidad. Y entonces son muy afectivos y todo está bien, todo está chido, no pasa nada, ¿no? Y pasa, ¿no? Puede ser eso, pero la otra también es esa duda en donde realmente él no tenía esa clase de tendencias y que lo que sí podría llegar a pudo haber pasado, o es que pasó, que tenía la idea de divorciarse y que como se iba a divorciar, la chica ya no iba a tener las regalías, ni el dinero, ni nada, y probablemente la hija tampoco, porque pues tú no tienes dinero y yo sí, tal vez, y que pues para que eso no sucediera, pues te doy una dosis extra de hierro, ¿no? Entonces, tal vez eso pudo haber pasado, ¿no? Entonces, la otra también es que vean la clase de baja sanidad mental que tiene Cornelop, o sea, sí pudo haber pasado, pero bueno, pinche introducción súper dilatada, ¿no? Ya va medio programa aquí, entonces vamos a pasar a las primeras, la primera canción del día de hoy, digo, decir, las primeras dos canciones, no, vamos a pasar a la primera canción del día de hoy, de hecho esto se llama Love Boss de Nirvana, obviamente, entonces vamos a escuchar esto de Kurt Cobain, Nirvana, Love Boss, y regresamos para comenzar la lectura de textos de Guadalupe Dueñas. We'll be right back. Guadalupe Dueñas. Bueno, ella vivió de 1920 al 2002, naciendo aquí en Guadalajara, Jalisco. Y este texto llamado El Correo está compilado en el libro llamado Tiene la noche un árbol, ¿no? Que su primera edición de esta obra fue en 1958. Bueno, así como de que se terminó de compilar los textos, ¿no? Pero bueno, El Correo, así se llama el texto. Guadalajara, Jalisco, 28 de diciembre de 1940. Mando esta carta y temo que no llegue, porque francamente el correo, podría hablar durante horas enteras de él. ¡Qué cosa más necia es un correo! Jamás ha habido una verdadera necesidad de enviar una carta. ¿Por qué no lo cancelan y dejan solo el telégrafo? ¿O nada? A mí ni falta me hace. Eternamente hay algo que corregir cuando ya el recado se fue y, además, siempre se olvida alguna cosa. Y comprar los sellos, los sellos. Una cola larga en la ventanilla, mientras los pies echan raíces, cuerda de presidiarios conformes en pagar la condena. En esa caravana de confesarios en viernes primero, cuando una llega al tercer lugar, principia a darse cuenta del misterioso susurro en la ventanilla. Poco a poco se entera de la dificultad que el de adelante tiene con el sordo de la reja y siente la intranquilidad del contrabandista de medias en la aduana. Nos llena de sobresalto cavilar en las tantas preguntas que le hace al de turno. Mentalmente dice una: ¿huellas digitales? ¿Edad? ¿Acta de nacimiento? ¿Historia patológica de los padres? ¿Vida honesta? La sorpresa más grande ocurre cuando al fin hay que encararse al extraño juez sordo y octogenario que tiene la consigna de no morir. El hombre te mira con un ojo de gancho que ensarta hasta el zapato. Te arrebata la carta como si le perteneciera y en un rito especial la sopesa como se sopesa un pollo y le cala la pechuga como si ésta fuera de su gusto o no. Y dice algo no muy seguro como: creo que necesita una de 20, otra de a 2 y 6 de la mosca. Te entrega un reguero de confeti porque solo hay de a centavo. Perplejo el comprador, no sabe cómo colocar el rompecabezas porque está la de la mosca, la del paludismo, la aftosa, el alacrán del Durango, los héroes, y es para el Distrito Federal, las de algún damnificado. Y todo para que el destinatario le cobren 27 centavos de multa porque no estuvo correcto el porte. Una vez quise un timbre de entrega inmediata. Quedó mi carta igual que un parcasé, donde no había lugar sano ni para jugar un gato. Puse los sellos formando cocoles y quedó muy bonita, aunque de forma tal que estaba tapizada que debe haber desaparecido la dirección, pues esta carta nunca llegó. ¿Por qué no enviarlas mejor con las palomas o, para ser modernos, con las chuparrosas que encarnan al principio del helicóptero? Pobrecita chuparrosa. Es el único animal que tiene que comer y trabajar al mismo tiempo. ¿Te das cuenta? Qué desgracia tan grande estar conectada como un ventilador eléctrico cuando se almuerza. Además, es el único animal que muere de muerte repentina. Si se le olvida volar, ¡pum!, se suicida. ¡Hey! ¡Hey! Esto está muy acorde. No corre gran peligro si está sorbiendo violenta. Pero si se le ocurre meter su cucharón en alta mermelada del tulipán, entonces se abate desde un rascacielos. Hablamos del correo, pues. ¿Qué problema buscar el agujero del buzón? Ya hablé de eso. Yo veo a la gente que se agacha intrigadísima buscándose algo en las piernas. Igual que cuando se le va a una el hilo de las medias y no se halla la rotura. Nunca encuentro la rendija, ni mucho menos he podido comprender los tres letreros que dicen interior, exterior y extemporáneo. No coinciden con la rendija, porque los colocan muy alto y no siempre llevo plomada. Lo resuelvo diciendo algo como de Tin Marín, de Doping, güey, cúcara mácara. Y bueno, es inútil. La pequeña cortina de hierro cae y jamás sé si la carta la llevan al extranjero o la mandan a la universidad en Neocalpan o Naucalpan, como se diga. Luego se siente alivio pensando, bueno, aunque no la reciban. Cuando la carta se va, queda allí, dormida, indefensa, con su sello húmedo como un párpado. Es un poco de nosotros mismos y hay una cosa recóndita de ternura, pues al pensar que, pues pobrecita, mejor lo habría llevado conmigo, porque al fin era mía. ¿Te imaginas? No, me quedó muy bonita la carta, no la voy a mandar. Siempre sobran estampillas, sirven mucho cuando se rompen las uñas y no tiene tela adhesiva. Las recomiendo a mis amigas, la de Centavo, por ejemplo. Tiene buena goma como las de Tostón y magnífica para la tos. ¿Para la tos? Mi abuela decía, no chupes los sellos, niña, porque los hacen con resina de tuberculosos. Ande. Siento el exquisito sabor unido a la emoción del peligro como si me subiera un avión pequeño. La gente culta y precavida ha inventado las horribles esponjas, pero no hay como la lengua. Envío una carta presente a las dificultades que he descrito. Pero recibirla, eso es aún peor. La echo en mi bolsa y a veces duerme allí hasta que se pierde. Mejor. Entonces descanso. Y si llego a abrirla, leo el encabezado y al final. Lo demás nunca importa. Tampoco esta carta va a llegar, aunque la haya escrito para mí. Pero si no llegara, me he quedado con una copia. Besitos, querida. Meche, yo mera. Eso cuenta como, yo nunca lo hago, pero luego hay gente que dice que mandan un audio, ¿no?, por WhatsApp y automáticamente se ponen a escucharlo. Es como, tú lo mandaste. ¿No sabes qué dijiste o qué? ¿No? Así como, ¿qué? Ahora, no estoy en contra de que el hecho de que luego se manden así como audios súper largos que parecen podcast no tiene nada de malo, al contrario, expláyense porque luego a veces uno ni habla, ni nos escuchamos, ni nada, o por ejemplo, a veces no hay tiempo para una llamada y pues ahí dices todo lo que fueses a decir una llamada, tal vez, ¿no? O por ejemplo, en cuestión audio, ¿no? En cuestión de escuchar, como en una canción, por así decirlo, dentro de tu tono y de cómo utilices el volumen y ciertas palabras específicas o expresiones, pues entonces eso te explayas más al momento de mandar un audio, ¿no? Que solamente el texto. No tengo nada en contra de los textos, obviamente bien escritos, pues también nos dan a entender, pero si van a mandar un audio, pues manden algo chido, pues, no nomás el sí, está bien, gracias. Ajá, que mandan 50 audios y es que, no sé, manda el chingue. Ah, así. Ajá, exacto. Y al final nomás era decirte, sí, está bien, y ya. Bueno, buenos días. Mándame un piolín mejor, ¿no? Bueno, hablando de piolines, vamos a pasar a la segunda canción del día de hoy. También de Nirvana, también de fíjate que hablando de piolín, que no tiene, a lo mejor no tiene nada que ver, vamos a tirar esta referencia así, a ver si vamos a tirar esta referencia a ver si pega. No, a ver si pega como guitarrazo. Es que el segundo nombre de Kurt Cobain es Donald, como el pato, ¿no? Y luego estaba viendo, por ejemplo, uno de los documentales que el vato vivió abajo de un puente un tiempo, ¿no? Y pues ahí tocaba y pues no lo hacía específicamente de vagabundo, pues, porque ahí cotorreaba de cierta forma y no era nada más una simple lacra de la sociedad, ¿no? Pero también llegó a pasar por eso, pues, ¿no? Entonces, de esa forma, entiendes, por ejemplo, que en su momento tanta fama, tanto dinero, ¿cómo le llaman? estar bajo las luces, ¿no? De los espectáculos y eso era como de que carajos, ¿no? Así como de para qué quieren todo esto, ¿no? Otra de las cosas que y que hubiera querido traer el día de hoy, pero probablemente ya leeremos de él, de ese libro más adelante, uno de sus libros favoritos o su libro favorito es el del perfume, ¿no? Que en varias entrevistas se ve que lo trae ahí ya todo super doblado y eso y con notas y pero es uno de sus libros favoritos, ¿no? Y pues también nos dice de alguna forma pues pues que sí leía bastante, ¿no? Hay ocasiones en las que en ciertos documentales también hablan, por ejemplo, de que su percepción o su manera de dirigirse y esto, no sé cómo tiraron esa referencia, pero ahí empiezan a decir, no, es que el tipo era feminista también, ¿no? Con letras y ciertas actitudes y bla, bla, y dices, no te voy a decir que no, pero... Sí, exactamente, o sea, ahí con ciertas cosas que dices, bueno, sí es cierto, ¿no? Ahora pensando en que, pues no nos pongamos estrictos con la cuestión del feminismo, pues, ¿no? Pensando en que no solamente es de mujeres, ¿no? Y que no solamente es una cuestión específicamente de combate, pues, ¿no? Creo yo. Obviamente hay que ahondar mucho más el tema, hay que estudiarlo y lo que sea. Pero bueno, vamos a escuchar la segunda canción de Nirvana del día de hoy. Y esto se llama Launch Act. Y regresamos con más de Guadalupe Dueñas aquí en RadioCartón.com. Hay gente. Y se abrirá el libro de la vida. Este es un cuento que de hecho también está compilado en el libro Tiene en la noche un árbol de Guadalupe Dueñas. Ven y verás. El bosque se mueve con lentitud de paquidermo y la caudalosa espesura de madreselvas desnuda su letargo al paso de las zarzas. Y apuñaleantes cactos y filosas espigas se deslizan sin quebrarse, y se aproximan las legumbres junto al cauteloso andar de las mandrágoras. Ven y verás el alud de los mezquites, sicomoros, palmeras y árboles que dieron fruto, y cómo cruzan los juncos con velocidad de ciervos y saltan los cipreses, y las biznagas del vientre hidrópico se apresuran en el camino, y los flamboyanes, con su jauría de hojas en brama, desaparecen. Ven y verás. Las rocas no detienen la ráfaga de acanto, ni existe brisa que mitigue la convulsión de los laureles. Y perece el júbilo de la creación, con sus nidos llenos de alas, y sobrecoge el silencio del inevitable morir, y con él, la tiniebla que no cesa de llover sobre la tierra. Ven y verás. Los lagos abandonan al polvo sus sales calcinadas, y huyen los riachuelos, y dejan solo líneas sobre un mapa de tierra. Y granizo de luto devora la floresta, y el mar de sal inunda vetas, y agota torrentes y cataratas, y marchita la lluvia de nieve en los volcanes. Y el rocío se petrifica sobre los tallos, y enjuta el estruendo de los vendavales, y queda el mundo sin una gota de llanto. Ven y verás. Se amotinan las fieras y se arrastran en oleaje de huesos de rechinantes. Inmóviles lagunas de caimanes y búhos vacían sus ojos como lunas, y los osos taladran sus vísceras. Y con la fija interrogación de sus cuellos sepultados en arena, los dromedarios entrenudos de gritos y aullidos de jabalíes y estertores espesos se desgarran. Ven y verás. Tigres de fauces impias y corceles de bronce y de espanto rastrean el hielo y las veredas duras de los áspides y huyen las alondras por la garganta del cielo. Y caen igual que piedra los animales domésticos y todo ser vivo se convierte en ceniza. Ven y verás. Mueren las estrellas, se empequeñecen y se transforman en diminutas cortezas con brillo de lentejuelas podridas, y cascadas ciegas brotan del seno del sol. Relámpagos de azufre deshacen sus montes, emerge su cabellera de uranio, y en el caudal de su fragua los metales caen llameando al vacío y los astros se desvanecen, y se borra el último lucero y desaparece el espejismo de la luna. Ven y verás. Los bosques derrumban sus cadáveres y el horizonte de troncos crece y la monstruosa montaña de leños aumenta como una inundación y retumban en la cima y remueven sus escombros y se desparraman atrapados por el desconcierto en un solo haz de pesadumbre. Y sobre el sepulcro de los soles, los troncos calcinados se buscan en sus huesos, mientras el aire sopla doloroso. Pero cuando la carroña de las ramas desaparece, los contumaces de la tierra buscan resquicios del antiguo fuego, y los de sangre reseca, sordos y heridos de blasfemia, distiesen en la sombra, con su larga imploración inútil en espera de su definitiva muerte. La dimensión de la sombra abarca la inmensidad, y todo es destruido. Solo la voz del Señor flota sobre la nada, y se abrirá el libro de la vida. El firmamento inflará sus candelabros de oro, y el peso de su luz justificará el signo de la espada. Y las bíblicas voces del torrente lo aclamarán, y se abrirá el libro de la vida. Y poderoso fuego estremecerá los nombres de los que vuelven de la muerte purificados, y se abrirá el libro de la vida. El viento dejará flotar su túnica y las zarzas florecerán, quedándose sin sed y sin lágrimas, y la tierra será absoluta claridad con sus árboles redivivos, porque se abrió el libro de la vida. Porque ya no escriben así, güey. Es que sí decepciona, pues, así como... ¿qué onda? O sea, está ahí la imaginación. Está ahí el mundo, ¿no? ¿Por qué ya no hacen estas cosas, man? Bueno. Vamos a leer este seguido. Tiene la noche un árbol. Tiene un epígrafe de José Gorostiza que dice: tiene la noche un árbol con frutos de ámbar. Frente a la casa de la señorita Silvia, los ojos del pequeño Abel, inseparables de la ventana, persiguen al desconocido que espera bajo la lluvia. Los pasos del extraño van y vienen de la nada a la nada, lentos, desgarbados, sumisos. A veces se detienen, a veces dudan, a veces caen. Su arritmia trastorna a los vecinos, sienten los pasos sobre el corazón. Desde que apareció, los cinco días ha estado al borde de la casa, con la misma chaqueta roja, con el mismo pantalón ceñido y los mismos zapatos de bailarín. Las mujeres le espían los ojos, demudados, de azufre, la boca inflexible, los ademanes vacíos. También Abel miró la oscilación de antorcha del hombre, vio cómo sus brazos en alto casi tocaron la luna que vagaba en el cuarto de Silvia. Silvia, escuálida, figura envuelta en una ráfaga, dijo con sus manos desnudas algo como un adiós. ¿Lo imaginaste? No. La señorita Silvia... Sí, le hizo señales y la vi llorar. No digas tonterías. El reproche materno selló la boca de Abel. Un hondo repique pone de luto la madrugada. Ruedan murmullos negros por las calles y las horas. Los molinos y las tiendas suspenden sus quehaceres. Ni los jóvenes ni los viejos admiten la noticia infortunada. Entre su desdicha y el amo estuvo siempre el suave corazón de Silvia. Ella inclinó hacia los pobres el orden y la ley. En la calle, la gruesa campana de la muerte mecía su árida hoz. Y el silbato fabril de barco en naufragio abría el cortejo de negrura, de bocas angustiadas, de estupor. Dentro, como un jirón de niebla, el padre se dobla en la blancura de la estancia. Los espejos han sido cegados, cubiertas las paredes y canceladas las puertas. Frías rosas, transparentes gardenias, revuelcan su inmaculada, su infecunda debilidad. El ataúd congrega la pureza de lo semejante. Abel, sin soltar la mano de su madre, buscó entre el gentío al hombre rojo de la noche. En el mismo sitio en donde veía la ingrávida visión de Silvia, que decía adiós, pues sus pies temblorosos, y miró en el callejón descolorido la figura escarlata, y pensó que si el hombre entrara al cuarto, el féretro, los velos y hasta el ramo de azucenas del pecho de la señorita se teñirían de púrpura. Pasaron primero las cofradas con el largo columpio del escapulario, enseguida las almas gloriosas con lirios recién cortados, luego los trabajadores, después las señoras acaudaladas y sus hombres poderosos. Al final, el ataúd entre crespones. Como si no participara solo en su esfuerzo, la presencia cabizbaja del desconocido avanzaba lenta y distante. El sacerdote dijo una oración impotente. Abel temía al cementerio de alas oscuras, a los mármoles jaspeados de siluetas y al fatídico portón que ya no cruzaría la señorita Silvia. Recargado en un ciprés, ahí estaba el de la chaqueta en llamas, deshecho y firme como un cirio. Escondía su tristeza en las solapas a la altura de los ojos. Abel vaga en la huerta. Se sentía en el tronco donde ella le enseñaba el catecismo. Ahí estaba todavía sus hojas de parra desprendidas de alguna ofrenda mortuoria y un gancho de plata perdido en la tierra. Abel se ha olvidado de la noche hundido en la melancólica laxitud, en la indolencia de precisos recuerdos. La verja rechina débilmente. Se abre con suavidad para cerrarse de nuevo. Abel siente a la señorita Silvia. Adivina la marca de sus pasos y la muselina del traje le roza las rodillas. Cuando abre los ojos ve al hombre del saco rubio, tambaleante, ir a la puerta de la alcoba de Silvia y tratar, torpemente, de abrir con diferentes llaves que resbalan de sus manos sin fuerzas, hasta que al cabo de algunos minutos aparece la vieja sirvienta que le presta ayuda y entra con él. El miedo de reconocerlo como él mismo que, antes de enfermar la señorita Silvia, llegaba cauteloso siguiendo las señas de la moza, lo castigó con audaces sospechas. La última vez que lo vio en la casa, estaba manchado de inequívocas acusaciones. Lo imaginó saliendo apresurado sin hacer caso de los gritos de Silvia. Después, dijeron que la habían encontrado desmayada. Escondido tras el árbol, Abel oyó sollozar con furia de con furor de tigre y humildemente quiso retirarse. Salió el hombre y dando tumbos lo dejó solo, ahí con el temblor de la puerta. El pequeño esperó a que se ausentara la criada y regresó a su casa. Nada le contará a su madre. Suena como una de esas historias que te cuentan cuando vas al Panteón de Belén. ¿Has ido al Panteón de Belén? ¿No? Está chido. Tal vez no te pierdas de tanto. No sé si ya está más abierto porque a veces por lo mismo de la capacidad de carga no hacen tantos recorridos de tanto tiempo ni de tantas personas en ocasiones. Por lo mismo de que ya está muy viejo y pues se abre la tierra, man. O sea, te caes, ¿no? Pero sí hay varias historias pues que te llegan a contar ahí, algunas ya son tan populares y conocidas que a veces en muchas ocasiones o ya han sido compiladas en libros o te la cuentan y te cuentan la versión de la versión de la versión de la versión de la versión, pero pues que sigue siendo entretenida, ¿no? Pero sí algo sí me parece ese cuento de Guadalupe Dueñas. Y bueno, ya para estarnos casi yendo o yendo de una vez, sí tenemos libro de regalo, en este caso tenemos esta compilación de obras de teatro para adolescentes de Emilio Carballido, que de hecho viene una obra de él, de Emilio Carballido, y también viene algo de Javier Villaurrutia. ¡Wow! Sí, porque también Javier Villaurrutia escribió teatro. Sí, a lo mejor en su momento le hicieron la crítica de no es el mejor teatro, usted es mejor poeta, que sí es cierto, pero de todos modos vale la pena leerlo en teatro. Viene también una obra de Luisa Josefina Hernández. No es mala escritora, pero luego sí las cosas están como ultra, super, mega rebuscadas. Y es como de ya, señora, ¿de qué va el acto? Pues el personaje va a evolucionar o no. ¿Se va a llegar al punto de tensión o cree que todo es tensión desde el principio o qué? Pues, acá, ¿no? Bueno, así son algunas de sus obras. Pero sí, vamos a regalar entonces para que ustedes también tengan esta clase de opiniones, ¿no? Respecto a las diferentes obras, vamos a regalar esto que se llama Teatro para Adolescentes de Emilio Carballido, que nos dice que es un repertorio para estudiantes. En este caso, por la facilidad de las acotaciones, por la cantidad de personajes que no son muy, que no son muchas, ¿no? Que la cantidad de escenas no son no son tantas y no son tan extenuantes. Probablemente quizá habrá alguien que haga un montaje excelente y que pues lleve todo esto a otro nivel. Ojalá que sí. Pero bueno, esto vamos a regalar el día de hoy. Y fíjate que probablemente no tiene nada que ver, pero ahorita que estábamos hablando de... Se murió. Esto de la cuestión de las leyendas, ¿no? Y de los mitos y de las cosas que suceden en los panteones, me hace pensar también en los mitos y leyendas de la muerte desvivida de Kurt Cobain, ¿no? Y pues la pregunta de la semana para ganarse el libro de regalo de esta semana es que nos digan cuáles son sus 5 leyendas favoritas de la cultura que sea, del tiempo que sea, ¿no? Y ya, nada más díganos. pueden explayarse diciéndonos toda la leyenda, ¿no? O pueden solamente decirnos los títulos de las leyendas, ¿no? Pero díganos cuáles son sus 5 leyendas favoritas. Y ya, pues recomiéndolas, mándenlas, ya saben, pueden ponerse en contacto con nosotros aquí al programa en la página de Facebook de A Sangre Viva y en la página de Instagram de A Sangre Viva. Y ya con eso se estarán, bueno, la primera persona que mande el mensaje con sus 5 leyendas favoritas para esta semana se ganará el libro de regalo de esta semana, que es Teatro para Adolescentes de Emilio Carballido. Y entonces, pues ya. Creo que sí, pues todo, sí. Ya se acabó GD Luz, uy. Uy, no, qué ventazo. Vamos a poner lucecitas para que la gente se distraiga. Pavimenta calles, man, así como de... ¿A mí qué me sirven 20 series de luces LED atoradas en los árboles? Cuando lo que necesito es que la gente pongas en marcha este gran proyecto, que no es mala idea, lo de los mentados nidos de lluvia, ¿no? Que pongas así a lo estúpido, si quieres. Eso sí puedes poner a lo estúpido. ¿Cómo se llama? Topes no, pero esas madres sí, ¿no? O sea, y eso y paneles solares, o sea... En lugar de estar gastando lucecitas una semana completa a lo estúpido, ¿no? En entretener a la gente se entretiene sola, créeme, no pasa nada, ¿no? Mejor ponte a agregar paneles solares a lo estúpido, donde quieras, hasta los carros si quieres, en todos lados. De hecho, es como de ya todo el mundo a quien le vayas a poner una casa le instalas un panel solar. ¿Por qué? Porque le va a salir más barato, O sea, y necesitamos ya la luz solar, güey. Yo, por favor. Y bueno, ¿qué? Pues ya nos vamos, ¿ya? Ah, nos hicieron falta las tostadas. Bueno, ya será la próxima semana. Los vamos a dejar con un par de canciones de Nirvana, obviamente. Curiosamente son las dos de ese disco y curiosamente son las que llegaron como más a los tops de toda la música a nivel mundial y a lo largo de la historia de Nirvana. La primera será Smells Like Teen Spirit, que sí, ya todo el mundo conocemos la historia, que una de las exnovias de Kurt Cobain una vez le dijo esa frase porque apareció en un comercial de un desodorante y el güey dijo, ¡ja, se oye cagado!, ¿no? Entonces hizo una tonada y dijo... Pues sí, ¿no? Y la otra, Come As You Are, ya sabemos también que el riff está tomado de otra canción, ¿no? Que se llama, de una banda que se llama Killing Joke, ¿no? Pero bueno, la neta, el ritmo les quedó bien chido y por eso es que también se toma para hacer este programa. Y bueno, esto se llamó y se seguirá llamando A Sangre Viva. Esta es la transmisión número 202, siendo 20 de febrero del 2023. Y pues nada, muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Gracias a Charlie por haber asistido el día de hoy. Gracias a ¿cómo se llamaba? Bueno, gracias al señor X Balanquelos en los Trino, qué chido que lo pudimos ver por acá. Saludos también al señor X Balanquelos Cafés. Saludos al señor Yairson en los controles. Es que nunca me voy a aprender tu apellido, güey, perdón. Pero bueno, pues nada. Hasta la próxima. Hasta la próxima, güey.